Sigamos trabajando juntas, dibujemos nuevas rutas, hicemos velas hacia la ciudad que nos merecemos. El Centro Social Comunitario fue, es y será, con las que estamos aquí, con las que faltan y con las que vendrán. ¡El Buñuel no se rinde! You know I'm never far away. Aquí comienza El Buñuel en el exilio, en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza, Radio Topo. Bueno, hoy es 15 de febrero. Felicidades, hemos sobrevivido a San Valentín. Desde el 10, esto lo digo más siempre, más de bien. Desde 101.8 FM en directo, en la web de Radio Topo, estamos aquí en El Buñuel, en el exilio. Una semana más en nuestro programa número 14. Está conmigo hoy Inés. Hola, buenas tardes. Y nuestra invitada, que ahora la presentaremos. Me hace mucha ilusión porque he estado ausente formándome y por fin vuelvo a la radio. ¡Qué bien! Está mucho de menos. Olvidar todo lo que has aprendido. No, hombre, no. Espero que no. Hoy estamos aquí con nuestra invitada Inés. Ay, perdón, Inés. Con nuestra invitada Nayara. Hola. Bienvenida. Hola, perdón, Nayara. Porque vamos a hablar de un tema súper especial, que es que es lo que le comentaba yo a ella cuando veníamos hacia la radio. Yo las referencias que tengo de esto son referencias cinematográficas muy básicas, alguna película así noventera y poco más. Y es que hoy vamos a hablar del roller derby, un deporte de contacto sobre patines que aún se practica muy poco en España. Más de lo que crees. ¿Más? Ha ganado mucha influencia y hoy tenemos aquí un representante de... tenemos a Nayara representando a Sicarias del Cierzo. Me pasa nombre, ¿eh? Lol. Conforma uno de los dos equipos que practican en el Aragón. ¿Quiénes son las otras? ¿Son la competencia? No. No, hombre, no. No, son las mejores. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Son las Sarrias y es el equipo del Pirineo. Toma las ya. Sarrias. ¡Hala, qué guapo, ¿no? Es que son los mejores nombres todos los de los equipos. Sí, o sea, sí. Que me aclare yo. Está Huesca, está Zaragoza y no hay uno en Teruel. Todavía. Todavía. Todavía. No les veo yo mucho. A ver, vamos a hablar un poco de qué va esto. Este deporte se distingue por enfoque en la inclusividad, en el trabajo en equipo y el apoyo mutuo. Es un juego que enfrenta a dos equipos de 5 jugadoras en una pista ovalada. Donde, a ver qué le digo bien. Donde unas jugadoras son jammers y las otras son bloqueadoras. Las Sicarias del Cierzo acogen a participantes de diversas edades, promoviendo la inclusión de cualquier persona mayor de 18 años. Entiendo porque, a ver, esto lo digo bien, hay hostias, ¿no? Unas cuantas, sí. Claro. Deporte de contacto. Claro, sí, sí. En el roller derby, entonces, proporciona un espacio seguro y positivo para las mujeres, promoviendo la aceptación del cuerpo y los entornos sanos. Me parece fantástico todo esto. El equipo lleva más de 12 años compitiendo. Wow. ¡12 años! ¡Joder! Sí, sí. Wow. Y fomentando la participación en el deporte. Con este fin, esta semana realizan una jornada en el CSE Loira para que la gente les venga a conocer. ¿Qué vais a hacer? De todo. Porque todo el día va a haber actividades. Sí, hijo, la verdad es que está súper bien montado. Yo he estado... Ya me quedé en la comidilla cuando se comentó. Dije, esto parece interesante. Y tiene muy buena pinta, la verdad. La verdad es que sí, llevamos ahí ya varias semanas organizándolo. Y teníamos un poco de dudas de si lo íbamos a poder celebrar con la situación actual del Loira. Ajá. Pero de momento tiene pinta de que... Hombre, claro. Parece que sí. Será el primero de muchos. Yo digo que si se cae la casa, siempre se vuelve a levantar. Lo hacemos en la calle, si no, ¿eh? Si no, me sí, parece, yo me he guardado ya el sabón. Hombre, teníamos muy buen recuerdo de la última fiesta que habíamos montado grande, que fue en el Buñuel. Oh. Entonces, es que esa es la fiesta que yo os conocí. Sí, es verdad. Es que ahora no... Claro, digo yo, porque me acordaba... Ahora, me viene a la cabeza el logo de la abeja. Sí. Ah, acabáramos. Bueno, vamos a escuchar una canción y empezamos con la entrevista. De travesti. Pato padre, t'has perdido, y lo que la gente dice, llamabas la atención. Núñez tú, Núñez, Núñez tú, ¿qué vas a hacer? Presumís de ser buen mozo y ahora ya es una mujer. Con la cara en tafarra y enseñando el corbiello. Núñez tú, Núñez, Núñez tú, ¿qué vas a hacer? Presumís de ser buen mozo y ahora ya es una mujer. Date con un racho. Núñez tú, Núñez, Núñez tú, ¿qué vas a hacer? Presumís de ser buen mozo y ahora ya es una mujer. Núñez tú, Núñez, Núñez tú, ¿qué vas a hacer? Presumís de ser buen mozo y ahora ya es una mujer. Y ahora ya es, y ahora ya es, y ahora ya es, y ahora ya es. Hola. Qué canción más chula. No sé quién la habrá puesto. Una mujer. Una mujer. Una mujer. Bueno, estamos aquí con Nayara. Nayara, va, vamos al ajo. ¿Qué es el roller derby? Vale. El roller derby es un deporte de equipo, en patines y de contacto. Eso para empezar. Como has dicho, se juega en una pista ovalada, pues como un atletismo, pero así más pequeñita. Y lo primero que llama la atención es que no hay pelota. Entonces dices, entonces ¿a dónde miro cuando veo un partido? Entonces lo que hay que mirar, bueno, hay que mirar a todas las jugadoras, pero la manera de puntuar es que las que decimos que son las jammers, que son unas jugadoras que llevan un cubrecascos con una estrella, tienen que adelantar a las rivales y es un punto por cada bloqueadora rival que adelantan. Y claro, las rivales, ¿cómo se lo impiden? A hostias. A codazos. No, codazos no. Como es un deporte de contacto, hay muchas normas de cómo sí y cómo no. Y a codazos no es una de las formas. Esto es lo malo que hace el cine. Yo he visto gente dándose codazos y sangrando por la nariz. Digo, esto no puede ser así. A ver, puedes acabar sangrando por la nariz, pero no debería ser por un codazo, ¿vale? Claro. No, puedes pegar pues, con el costado o puedes simplemente pararlo con todo el cuerpo, con el culo. Con el culo hay muchísimos golpes. Lo puedes pegar. Un montón de culazos. Y eso, se divide en dos periodos de media hora. Y cada periodo se divide en mini tiempos de máximo 2 minutos. ¿Qué dices? ¿Dos minutos? 2 minutos así se hacen eternos. Hombre, dan para mucho, ¿eh? Eternos, dan para muchísimo. Y entonces, eso, pues en cada momento hay en la pista hasta 5 jugadoras, pero vas rotando. Porque si no, estar jugando así todo el rato, entonces pueden jugar hasta 15. Se presentan ahí el equipo de hasta 15 y en ese momento en la pista hay una jammer y máximo 4 bloqueadoras. Pero tiene que haber una coordinación de equipo y aquí un entreno importante, ¿no? Sí, muchísimo. Y además durante el partido también hace falta un mogollón de officials con ison patines, árbitres y gente que luego lleva los puntos, quién sale, las faltas y tal. O sea, hace falta bastante más gente que no juega que la que sí que juega. Sí. Porque como no hay bar como en el fútbol, pues hacen falta 40 millones de ojos para vigilar qué está pasando en todo el momento. Claro. Y los entrenamientos, pues también, es que tienes que entrenar mil cosas. Aparte de, supongo que es obvio, yo lo voy a decir, saber patinar. Sí, es un poquito básico, la verdad. No, claro. Pero cuando tú entras, no hace falta saber patinar. En plan, yo no sabía patinar. ¿Qué me dices? Patatero. A todo esto, es en patines de cuatro ruedas, de quads, no en línea, ¿vale? Pero son más estables y así. Yo no sabía patinar, pero como ponían las jornadas de bienvenida que se celebran todos los años en septiembre, falta mucho, pero... Uh-huh. Ponía, no hace falta, no hay nivel mínimo. Y dije, pues que me enseñen. Pues hombre, genial, esto es importante saberlo, ¿eh? Claro. Y efectivamente me enseñaron, porque tenemos ahí un curso de iniciación durante 3-4 meses y tal, y luego pues sigues aprendiendo y hasta que llegues al nivel ahí para jugar, al nivel y a la seguridad. Entonces, y ahora digo yo, Inés, estamos aquí, vámonos para allí, nos metemos ahí. Yo lo he pensado alguna vez, no es coña. La única referencia que tenía yo de lo que era el roller derby era una pregunta que es del juego de feminismo ilustrado, creo que se llamaba, que era como un trivial. ¿El de la sangre fucsia? Sí, que era un deporte, que sé, inglés, para mujeres, no sé qué, tal, de contacto. Y la respuesta era, pues, el roller derby. Entonces, ahora mismo, ¿a mí qué me hace falta? Poder venir a entrenar, idealmente. Importante. Entrenamos los lunes y los miércoles de 8:30 a 10:30 en Garrapinillos. Apuntarlo. Sí. Y ahora, por ejemplo, yo digo, aparte, entiendo. Y luego, al principio, podemos prestar material, al principio, pero por suerte, como decimos que llevamos ya, esto es nuestro bastante ya, más de una década. Entonces tenemos acumulado material que podemos prestar a la gente que empieza y así, luego, claro, sí que te animamos a que tengas tu propio material, pero de primera sí que podemos prestar patines, casco. Hace falta, obligatorio, patines, importante, casco, muñequeras, coderas y rodilleras. Uh-huh. Y luego un bocal también, porque los codazos no están permitidos, pero... Pero te puedes caer de morros. Te puedes caer de morros, entonces... Y algún tipo de habilidad previa, aparte de... Aunque yo no sepa caminar, claro, evidentemente, yo qué sé. A ver, todo el deporte que tú hagas, pues va a ser bienvenido. Pero en realidad eso, es que... Hay muchas cosas que es que vas a acabar aprendiéndolas ahí dentro de la pista. Uh-huh. Entonces, pues habilidad previa, no te diría que hay ninguna obligatoria. Todo lo que tengas, pues bienvenido será, pero obligatorio no va a ser ningún requisito. Bueno, me parece... Iba a decir no tener miedo, pero en realidad eso también pues se pierde con la práctica. A ver, a mí me impresiona, ¿eh? Tú las ves ahí corriendo, además van a toda hostia. Sí, yo que soy una persona que todas las veces que he intentado patinar desde los 18 y ahora tengo 38, imagínate las veces que lo he conseguido, ninguna. Pero es que a mí me dan miedo, digo, es que se van a esvarizar. Pero por eso también llevamos esas protecciones obligatorias. Aprender a caerse y todo eso. Claro, eso es lo primero que se hace, enseñar a caer, sí, importante. Entonces, explícame un poco de dónde viene todo esto. Hablábamos antes que viene así como de Gran Bretaña, pero... No, de Estados Unidos. Ah, mira. Sí. Una cosa que tienen, pobres, se la estamos quitando. Sí, el roller derby inicialmente surgió en los años 20. Las reglas eran bastante distintas, pero bueno, sí que se puede decir que ahí empezó. Tuvo una época en la que desapareció un poquito más, luego en la época de los 70, 80, volvió como a coger fama y así. ¿Os acordáis de la serie de Glow? Sí. Que era como las tías de lucha libre, sí, que peleaban en la tele. Es una serie muy mágica. Es súper guay. No tengo referencias. Es de Breslers, está muy bien. Y que están los Netflix esos. Sí. No. Bueno. No te va a cambiar la vida, pero es chula. Es muy divertido. Me la apunto. Y pues entonces era algo parecido. Uh-huh. En plan, si nuestras madres fueran estadounidenses, recordarían ver los domingos por la mañana los partidos de roller derby. Uh-huh. En esa época pues se llevaba mucho más el ser más vistoso, más tal, de cara a la tele, que cómo se juega ahora. Pero sí que has decidido bastante. Y luego ya se podría decir que en los últimos 20 años ha vuelto a pegar como otro subidón. Y ya es más el derbi tal y como lo conocemos ahora, que se basa mucho más tanto en... Es un deporte, tiene unas estrategias y sobre todo unos valores, que ahora hablamos, que en el espectáculo puro y duro, que es lo que la gente recuerda igual, purpurinas y cascos y faldas cometidas de rejilla. Uh-huh. Sí, y así que es lo que la gente igual tiene en mente de las películas. Y tías pegándose hostias, que eso es lo que van a ver. No, eso se mantiene. No, pero ya me entiendes en el contexto. Sí, exacto. Uh-huh. Entonces ahora es eso, mucho más un deporte como se ve en el cartel de las jornadas de las que hablaremos ahora. Pues sí. Y aquí empezó hace unos 15 años en España. Y empezó primero el equipo de Tenerife, fue el primer equipo. Y un par de años después ya se empezaron a juntar algunas aquí en Zaragoza y montaron las Sicarias del Cierzo. Y aquí seguimos, la verdad. ¿Y qué es lo que te hizo a ti apuntarte, aparte de que no se necesita saber patinar para empezar? Eso ayudó, sí, sí. Pues yo no recuerdo cómo supe de la existencia del deporte en sí, pero creo que fue el año en el que se organizó aquí el Campeonato Nacional. Uh-huh. Y entonces pude ver un montón de partidos. Que en realidad, pues eso, la primera vez que alguien ve un partido de roller derby no se suele enterar de nada, pero dices, claro. ¡Buah, qué guapo! Sí, sí, sí. Es que entonces, es esa como la cosa que te deja siempre, que yo no sé si lo voy a poder hacer, pero joder, cómo mola. Pero molaría claro. Tanto poder hacerlo. Claro, dices, sí. Yo quiero. Entonces luego, también lo que decimos, si dices, pues me gusta ese mundo, pero me da miedo pegarme mucho y tal, pues eso, tienes la opción de, si sabes un poquito patinar, puedes arbitrar, y si no, puedes ser NSO, que también es una manera muy importante de estar así implicada y tal, pero sin llevarte los golpes. Entonces, a ver, que es que yo para esto soy muy tonta para los deportes. Pregunta. ¿Esto cómo? O sea, ¿sois? ¿Hay una federación de roller aquí en España o os lo organizáis vosotras en campeonatos? No hay federación. Vale. Hay una asociación que se llama ARDE, que está conformada por los equipos que jugamos. Que ahora mismo creo que hay en ARDE 24 en todo el estado. Jolín. Por eso digo que se juega más de lo que parece. Sí, sí. 24 equipos. Y antes sí que pues se organizaba por nuestra cuenta, en plan, pues llamabas, por ejemplo, a Asturias y decías, ¿qué? ¿Nos matamos un partido? Uh-huh. Nos damos. Sí, nos pegamos a la salida del ICI. Y luego ya se montaba un poquito más, pero decidió hacerse como un poquito más organizado, y entonces de ahí surgió ARDE, que es la Asociación de Roller Derby de España. Y entonces eso, ahí se aglutina, se ha consensuado unas bases para un campeonato, para un tal. Y esa es la liga en la que jugamos ahora mismo, 17 de esos 24 equipos, pero algunos se fusionan y tal, pero estamos 17 equipos divididos en 4 divisiones. Hostia, mola un montón esto, ¿eh? Está súper guay. Sí, bastante bien organizado. Bueno, para ser autogestionado, así, bastante bien, bastante bien está, que ¿eh? Es que es gente organizándose y ya está. Sí, y nosotras nos lo guisamos, nosotras muy nos lejos, lo comemos. El quinto poder. Vamos a hablar ahora del tema que me gusta a mí mucho. De esto de la inclusión, sobre todo que tiene Sicarias del Cierzo con este deporte. Que es un deporte que tiene valores detrás. Sí. Lo que decíamos al principio de, primero, de las edades, pues sí que por debajo de 18 idealmente no, por todos los golpes. Claro. Entonces preferimos que no, pero a partir de ahí el cielo es el límite. O sea, nosotras tenemos creo que hasta 40 años de 18, 19 a 40 años tenemos, pero hay otros equipos en los que tienen a gente de 50 y algo, que además no solo son las personas más majas, sino las que mejor patinan del mundo. O sea, es que esa gente tiene fondo, ¿eh? O sea, sí, ostras, ya me gustaría a mí llegar a 50 y tantos y estar patinando con esa gente. O sea, alucinante. No había una patinadora, me estoy saliendo del tema, ¿eh? Pero sí. Hay una patinadora de Huesca que se retiró aburrida. Era campeona del mundo durante 8 años y dijo, me aburro. Y Seila algo se llamaba. Y se retiró. Sí, me suena. Se retiró por aburrimiento. Tú imagínate esta señora aquí en la pista esta. Uf, una, tío. La invitamos oficialmente a las, claro, Sicarias, o a las Arrias, que igual le pilla más cerca. Siendo yo de Huesca, creo, sí, que un sí. Un poquito. Pero está invitadísima. Sí. Lo de las edades, eso. Y luego lo de los cuerpos. Porque si tenemos un poco la idea de que no solo un modelo de cuerpo aceptado, visible, para las mujeres, sino que igual en cada deporte como que un cuerpo es el aceptado, el común y algo así. Y en realidad en el derbi tienes un poquito de todos. A ver, cuanto más practiques, más fuerte te vas a poner, evidentemente, pero en realidad tienes todas las tallas, alturas, grosores, o sea, tienes ahí de todo, porque al final lo que importa es patinar. Igual a ti se te va a dar mejor ser más ágil y te vas a colar ahí por un huequito, o igual tú vas a ser una mole que te plantas ahí y ya te puede venir la otra como un obús que tú no te vas a mover. Ahí da igual el cuerpo, lo que importa es que te plantes, o que seas súper ágil, o que seas ahí más rápida. Uh-huh. Pero no va a importar. Entonces está muy guay. Y luego tú ves eso, ves la composición, ves la foto de un equipo y de otro y de otro y dices, ah, pues es verdad. No es solo lo que no es solo me lo están vendiendo, sino que es verdad que lo están aplicando. Supongo que funciona un poco como los equipos de rugby, ¿no? Que tienen los que bloquean y los que hacen carreras y cada uno necesita sus habilidades. Claro, bueno. pero tampoco es que obligatoriamente... No. Por tener un esto... Yo que sé, que sí, no sí. Es obligatoriamente que por ser la más ágil vayas a ser la más pequeñita y la más tal. Puede ser o puede que no. Entonces eso también te ayuda y ayuda a la percepción que tienes de ti misma, tanto corporalmente como mentalmente. Dices, uh-huh, hostia, estoy pudiendo, claro, hacer estas cosas. ¡Qué guay! Sin los límites que la sociedad me pone. Claro. Hombre, es que yo, evidentemente, cuando hablábamos antes, tienes esa referencia cultural horrorosa que siempre nos pasa a la cabeza, en que básicamente era como aquella película que las chicas jugaban al básquet, al voleibol, que era más modelos jugando. Pues... Y ahora se ha roto con todo eso. Básicamente es gente que puede, pudiendo. Y ya está. Yo la imagen que tenía del roller derby era de... Butch, ¿sabéis? La típica lesbiana marimacho enorme, sí, que es un armario y que va con el pelo corto y por eso hace, sí, deporte y, o sea, y además hace roller derby, claro, que es el deporte de las mujeres lesbianas que son armarios y se dan de hostias y no sé qué. Claro, esto también me da pie. Esa es la imagen que tenía por los, sí, medios que yo tenía en la cabeza. Sí, eso me da pie porque también he hablado solo de las edades y los cuerpos, pero en realidad, evidentemente, toda la parte de la identidad... tanto de género como sexual, pues también está muy, muy presente. Es verdad que en general el deporte femenino sí que se considera un poco, sobre todo pues eso, fútbol, baloncesto, no sé qué, no sé cuántos, las lesbianas, machorras, uh-huh, no sé qué, no sé cuántos. Pero aparte de eso, es que tú si estás creando un espacio seguro para mujeres queer, es más probable que haya mujeres queer. Exactamente. Que en otro lado, eso para empezar. Y luego otra cosa muy guay que no he comentado es que nos ponemos nombres derby. Ahí está. Ajá. Claro, yo no juego como Nayara, yo juego como Crochetdanger, por ejemplo. A ver, dilo otra vez. Crochetdanger. ¿Crochet? De punto. Sí, de la ganchillo peligro. Lo estaba entendiendo y digo, lo estoy entendiendo mal. Sí, sí, no, lo has entendido bien. Me lo dijo un amigo de coña y me gustó en serio. Me lo quedé. Bueno. Qué chulo. Pero cada uno se puede poner, entonces tienes el nombre que quieras. Entonces, el poder jugar con un nombre, con una identidad y tal, eso al final está muy relacionado con estar descubriendo. Hostia, es que es como tu nombre de guerrero, que puede ser, claro, Amazonas, bueno, saliendo ahí. Bueno, y luego los maquillajes ahí que nos ponemos para los partidos, así. Qué también. Qué guay. Tal, así, eso, bueno, eso que me claro, es como el wrestling también, un poco, ¿no? Me claro. Recuerda, qué chulo. A mí es que ese tipo de deporte me gusta. Claro, es que estás jugando no solo en la pista, sino también... Claro, un poquillo de espectáculo, de divertido, que no tiene... Tiene que haber una carga psicológica, ¿no? En todo esto, en plan de amedrentar al rival. Montón. Sí, a mí... Eso sí que hace falta para entrar a jugar. La actitud, que a veces importa más que saber patinar, que a veces igual no consigo hacer algo y me dicen, tú pon cara de enfadada, que seguro que así te sale mejor. Claro, pon cara de malota. De, guay, ya verás, es que como vaya por allá. Que te reviento. Pero luego al final llega, se acaba el partido, llega el tercer tiempo y nos vamos aquí todos de fiesta y nos damos premios, que eso también está muy guay. Hostia, reconociendo guay al equipo rival. Y nos vamos todos de fiesta, súper guay. Nayara, háblame de tu derby wife. Yo no tengo derby wife, todavía. Todavía. Todavía. Llamamiento a España. Esta mujer necesita una waifu. Vale. Derby wife es cuando te llevas, te sincronizas, conectas muy bien con alguna compañera, dentro de la pista, idealmente también fuera, y entonces, pues, os pedís ser derby wives. Ay, qué bonito. ¿Pero esto es algo generalizado o es algo que se hace? No, es generalizado. Ah, vale, es generalizado. Vale. Qué bonito. Y sí, es muy cookie. A veces puede ser muy ñoño. Espero que me perdone la compañera que le voy a contar. Porque es muy ñoño, pero me parece súper, súper bonito. Se regalaron anillos así de Legos porque encajan. Ay, es súper bonito. Pero porque es verdad, porque eso, se sincronizan también, que no necesitan igual hablarse, comunicarse, porque sabes lo que necesita la otra y tal, y eso luego en el juego también se nota. Hombre, se ve claro. Otro mogollón. A ver, es que todo ya estamos con claro, entonces nos estamos pagando leches, pero cookies. Claro. Claro, es que no es lo mismo jugar con tu pero colega. Pero porque toca. ¿Tú no, quieres porque... golpes? ¿Quieres golpes? ¿Quieres cookie? ¿Tienes cookie? Lo tenemos todo. No, no, yo, a ver, yo lo apoyo 100% y lo entiendo perfectamente. O sea, sí. Siempre todo el mundo ha tenido ese juego que tienes ese compañero que no saca ni que le mires, que ya sabes dónde está. Claro. Y mira que he hecho poco deporte yo, ¿eh? Pero es muy bonito ese momento. Sí. Oye, ¿y de España cuál es el equipo que está ahora como campeón? No sé si la clásica de excepción funciona así o... En el corazón, sí. Somos hombre, eso es siempre. No, ahora mismo serían las que van primeras a nivel estatal son Madrid. Se llaman Madrid. No. Todo es mejor en Madrid, está comprobado. Mira, faltaría, ¿eh? Sí. Son Royal Derby Madrid, pero su nombre extraoficial son las gatas. ¿Cómo? Gatas. Las gatas. Mira, como Pepe. Pepe, tú también eres un gato, ¿eh? Y luego tendrías uno de los equipos de Barcelona, que son las Ingles de Acero. Muy bueno. Es que hemos dicho que los nombres son los mejores. ¡Qué guay! Las Ingles de Acero. Claro. Y luego tienes Rayo Dockers en Valencia, por ejemplo. ¡Qué guay! Y entonces, pues son equipos que ya también están jugando partidos a nivel europeo y algo así. A nivel europeo en plan liga, porque nosotros ahora mismo podemos... Sí, las Sicarias fueron una vez a Suiza antes de que entrara yo, pero se fueron a Suiza, a Zúrich a jugar. Y dijeron, ¿por qué no? Sí, no. Oye, una pregunta. ¿No existe una...? O sea, ¿el deporte no está federado porque no queréis? ¿Porque creéis que es mejor gestionarlo así? ¿O porque no tenéis opción a federarlo? La opción sí que está siempre. Pero, siempre hay pero. No queremos. Uh-huh. Entendible. No, sí, claro. Total, por eso, primero porque hay muchos señores, ¿vale? Recuerda dónde estás. Recuerda dónde estás. Entendible totalmente. Primero hay muchos señores. Y luego es que una cosa que... Yo creo que no lo he dicho explícitamente, pero se estaba dando a entender que como aquí aceptamos todo tipo de identidades, significa que aquí no tenemos ningún problema con que haya gente trans, no binaria, ni nada. Aquí no le vamos a pedir el DNI a nadie, ni le vamos a pedir nada. Y si queremos jugar federados, tendríamos que cruzar esa línea, que no estamos dispuestas. Entonces, por eso nos montamos. Dijimos, pues nos vamos a montar nuestro propio casino. Pues es un montón. Y nos montamos Arde. Es un montón de gente realmente compartiendo ciertos estos valores y poniéndose de acuerdo. Eso es, por eso me generaba curiosidad. Es decir, me parece bastante bonito y bastante es guay. Mucho jaleo tener que montártelo todo por vuestra cuenta, pero es que al final... No te lo planteas. Pues vaya pedazo de proyecto tenéis con lo de Arde. Problema es que es lo que queda. Es que siempre que te lo sacas fuera, te lo van a mangonear. Básicamente. Perdona, es que te corto. No, que va. Bueno, yo había un punto exactamente que estaba por aquí. Así esto. Es que esta pregunta me encanta. ¿Qué le dirías a alguien que considere ahora mismo unirse después de todo esto que hemos hablado? Que yo creo que la gente está loca ya, buscando los está patines, llamando todo el mundo. Buscando los patines de la comunión que le regalaron a ver si aún le van. ¿Qué tiene que hacer para unirse al Roller Derby en el equipo que quiera, en este, por ejemplo, por primera vez? Vale. Pues el primer consejo que daría es eso, que no te lo pienses, porque como no hace falta saber patinar, porque todos los equipos ofrecen algún tipo de curso de iniciación, algo así, que no les eche eso atrás. Uh-huh. Y que busquen Roller Derby, la ciudad que sea, que casi seguro que va a haber equipo, porque ya he dicho que hay un montón. O que lo busquen en Instagram. Nosotras estamos en Instagram, que somos Zaragoza Roller Derby, por ejemplo. Y por ahí nos pueden contactar, por ejemplo. Que vayan a ver algún partido, porque es muy guay. ¿Dónde? ¿Dónde? Pues, por ejemplo, aquí en Zaragoza vamos a jugar el mes que viene, el sábado 16 de marzo. Vamos a jugar por la tarde. Va a haber dos partidos en el pabellón de Garrapinillos. Se llega más fácil de lo que parece, en el autobús 604. Vale, y la tarjeta autobús, ¿vale? Genial, muchísimas gracias. Importante. No llevan nada apuntado, se lo sabe todo, ¿eh? Joder, es que ya al final son años de coger ese autobús, ¿eh? Y jugaremos nosotras contra el equipo de Canarias. Ah, qué y guapo. Canarias, ¿cómo se llaman? Pues es que se han juntado, entonces ahora mismo este año son solo Canarias Roller Derby, pero van a jugar contra las piperracas del norte. Qué total. Me voy a apuntar a todos solo para comprarme una camiseta de todos. A ver, por ahí, vamos chulísima. A ver. Ahora mismo voy a hacer un poco el fangirl, pero esta gente necesita una camiseta de todos los equipos. Ya. Es que total. Vale. ¿Dónde comprar camisetas de los equipos? Exacto. En la jornada que vamos a tener este sábado en el CSE Loira. Eso queríamos hablar, háblanos de la jornada. Sí. Para este sábado hemos montado durante todo el día un montón de actividades que van a ser en el Loira. Va a ser todo gratuito, todas las actividades, podéis ir a una, a tres, a ninguna, pero por favor venid a alguna. Primero vamos a tener una charla en la que vamos a contar con un poquito más de extensión, pues eso, que es el roller derby, la historia del deporte en general, la nuestra en concreto, cómo se conecta con los movimientos sociales, la lucha social y todo. Y si te apetece probarlo, pero no te has traído tus patines o no sabes patinar, vamos a jugar un partidillo de derby en zapatillas. Qué ¿vale? guay. Entonces ahí ya puedes ir probando a ver qué tal, se te da, qué tal. Y luego tendremos una comida vegana y sin gluten que vamos a preparar nosotros con todo nuestro amor. Qué bien, muchas gracias. Precios populares. Uh-huh. Después habrá... ¿Va a haber bebida? Siempre. Correcto. Durante todo el día. Importante. Sí. De hecho, me voy a abrir otra lata. Importante hidratarse. Os lo dedico. Wow. Hola, pero no te la tires por encima, Mireia, que te la tienes que beber. Menos mal que esto es la radio. Y no lo había visto nadie. ¿No? Gracias. Perdona, Nayara. No. Después de comer habrá una mesa redonda en la que tendremos a una bailarina coreógrafa, una powerlifter... perdón, eso no me lo he apuntado, no me he apuntado los nombres, entonces no me estoy acordando de los nombres. Una powerlifter. Una bailarina y coreógrafa. Porque esto, perdón, es una jornada sobre deporte. Sí, esto lo está. Digo yo, si esto no lo veo yo en el cartel. En la mesa redonda de bla, bla, bla, deporte, bla, bla, bla, solo deporte. Si es que lo sabe todo, madre mía. Lo juntaremos ahí más. También vendrán de la MZ, de la Escuela de Circo. Qué guay. Bueno, Asociación de Malabaristas de Zaragoza. Una sicaria también estará hablando. Y espero, por favor, no estar dejándome a nadie. ¿Baja alguien del equipo de Huesca? Igual de visita. Ah, qué bien. Esperemos. Un oficial. Si no les llueve o les nieva, pobres. Bueno, sí. Es Huesca, ¿eh? ¿Y entonces? Y luego tendremos un antibingo musical que va a ser demostrar todo lo que sabes de petardeo, mamarracheo musical. ¿Vale? Bien, eso lo hacen en la Kike mucho, me gusta mucho, sí. Y tendremos premios de Desmontando la Pili, de Ironic Urbanwear y de Tanaketa Secret. Como a las Pilis y a Ironic ya las conocemos, Tanaketa Secret es una chica ex-sicaria que borda bragas, ¿vale? Con eso yo creo que ya. Hostia. Hemos llamado la atención. Bragas menstruales de esas con. O bragas normales. Bragas normales, pero yo creo que igual también le puedes encargar bragas menstruales. Esas de no me toques el coño, que tengo sí. La regla y cosas así. Le hizo unas bragas a su abuela que eran reina del puchero. ¡Oh! ¡Qué buena ella y qué buena su abuela! Increíble. Y para terminar, una pinchada de 7:30 hasta las 11. Con sector lésbico y de ratilla, así que música también totalmente petarda. Jolín, pues de 11 a 11 todo el día. Tenemos todo, plan. Todo el día. Tenemos plan. Vamos a dormir luego 12 horas. No tenemos ni que hacernos la comida. No. Qué bien. Increíble. La cena también habrá cena. Ah. Que no lo hemos puesto, pero la comida la hacemos nosotras y la cena la va a proporcionar Loira. Así que no tenéis que venir con nada más que ganas. Con lo puesto posiblemente y con la batería del móvil, porque son 12 horas. Qué bien. Oye, chico. Bueno, Naya, ha sido un placer tenerte aquí hoy. Igualmente. Si hay alguna cosa que te hubiera gustado decir y como estamos así en locadias, no te hemos preguntado, compártelo, por favor. Uy, qué presión ahora mismo. No lo sé. Venid a las jornadas, venid a vernos al partido. Todo el partido también no se cobra entrada. Podéis venir gratis, vernos. Y tenemos un merchan chulísimo y además antipolicial, así que... Es la casualidad. ¿Cómo saben llamar la atención de la gente, Bueno, está todo pensado. Estaremos súper atentas y ahí vamos a ir y lo irá igual, pero ahora más. Uh-huh. Y de verdad, vamos a ir a animar a los partidos lo que podamos. Y ha sido un placer tenerte aquí, que nos contaras todo eso, Nayara. Nos vemos. Pues y de sí, verdad. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Pincharos un poco de música, Pepe. So I heard you're back in town and haven't changed a bit, man. You get off talking down to the little man. Time you get what you deserve. So fucking stupid. Been a while since my head was this polluted. Lucky I know my own word. So ya wanna fight me? Are you big enough? Kick the back of my knee. Are you serious? You keep on trying, boy. I like your blood on my teeth. Just a little too much. So bite me, slap me around the face. Every day. Snap me like bamboo, pull me into the sole of your jackboot. Wish I could bottle the taste, 'cause I drink off that look on your face. So yeah, so you wanna fight me? Are you big enough? Kick the back of my knee. Are you serious? You keep on trying, boy. I like your blood on my teeth, just a little too much. So bite me, slap me around the face. Now I'm twisting your arm till I hear it break. Bueno, llega el momento esperado por todo el mundo. La última media hora del programa. Ha llegado Pedro. He llegado a la sección. Mira que me gusta la entrevista, pero me gusta más rajar. ¿Qué temitas tenemos hoy por aquí? Bueno, yo el primero que veo ya me estoy cabreando, o sea que lo leo. ¿Hoy? El PP, perdón. No, lee. El PP de M. Quinenza se desmarca y apoya una moción del PSOE en defensa del catalán. No, el comentario es jajaja, ja, ja, ¿y qué más? El comentario le ha puesto alguien. A ver si se aclara, ¿se habla catalán en Aragón o no? Es que no, a ver, Jorge Azcón dice que no, pero Jorge Azcón no está en Aragón. Entonces, ¿qué coño se sabe él? ¿Está en Madrid o dónde? Donde sea. Menos aquí. O en Galicia. Yo, esto es un melón muy, muy chungo de abrir ahora mismo. Yo paso de abrirlo. Porque yo, la gente de allí, nos entendemos lo que queremos que sea. O sea, que yo paso pasando. Ahora, que el PP, que se calle. El PP que se calle, pero a ver, entonces... Que, claro que se hablan muchas cosas en Aragón. Es sí. Que decir que solo se ha hablado una cosa es absolutamente surrealista. Sí, aunque no sea puro catalán o puro aragonés. Eso el aragonés es. No es igual en todos lados, el catalán no es igual en todos lados. Estamos fusionados ahí en la Francia. Me bajo de este barco. Vale, mire ya. No, es que yo ahí... Es que yo, con todo mi respeto al catalán, que se le diga que es catalán... Me siento que perdemos algo, pero el problema es que este argumento también lo tienen los fachas, con lo cual no lo puedes decir. Estábamos en un limbo muy chungo. Todo es entendible. A ver, desde luego se parece un poquito. Luego lo puedes llamar como no sé, bueno, pero decir pero, que... ¿Y por qué no dice que es valenciano, pues? ¿Ah? Bueno, pues yo qué sé. Es que estamos ahí en ese problema. Vamos al siguiente tema. En fin, Jorge Azcón, que te calles mejor y cállate, ya Azcón, que me rompes el matrimonio. Que no ves, que eso es. Que nos enfadamos por tu culpa, joder. A ver, noticia de Aldo Aragón que vi ayer y me gustó, que Jorge Azcón ha votado ya a sus ganadores. Sí, bueno, es que hace mucha tontería. Ha votado a sus ganadores de OT 2023. Noticia sí. De Aldo con iconitos de música y micrófono. Pero OT 2023, ¿no estamos en 2024? Pero empezó. Buen apunte. No, porque es cuando empieza. No sé, yo estoy hasta los cojones de OT, de verdad. Callaos ya. Esto puede ser por eso que me ha llegado a mí, que no sé ni cómo me ha llegado, que hay dos de OT que son de Aragón. Es que hay dos que son y de... Y se pasan la vida cantando jotas. Yo no sé quién son, no me voy a meter con ellos, pero hicieron... Pero me voy a meter con los organizadores de OT. Es decir, hacéis un cartel con una especie como de promo para que sean pregoneros. y lo hacen con esos carteles asquerosos de INA 4 pintados a boli. Oye, que tenéis un montón de dinero. ¿No le podéis poner a los muchachos un cartel con cara y ojos? ¿Que quieren que sean pregoneros de fiestas los de UTE? Es correcto. Escucha, bueno, yo subo arriba y los tiro del balcón. No descartemos. Es que... no descartemos. Bueno, gracias Jorge Azcón por haber votado a tus ganadores de UTE. Sí. Es lo que necesitábamos de ti, sí. Como Gracias por informarnos al respecto. Exactamente. No, esto yo... es política. No dormía yo bien. Estoy pensando en votarles. No dormía bien yo, sin saber a quién iba a votar. Mamma mía. Por cierto, no está, pero la noticia de Natalia Choca con la primera alcaldesa en usar la visión de estas de las gafas. Creo que no te has leído el guión porque sí que estaba. No, pero qué malo eres, más discreto. Pero ¿dónde está? Es que no lo he visto. Está más abajo. Pensaba que estaría con foto, es que es muy buena. Sí, no, es que he copiado texto y lo he pegado. Camina entre dinosaurios. Zaragoza, primera pionera en primera alcaldesa cibernética. Lo próximo va a ser Robocop. Y ya pronto... Es que está bonito, bueno, estamos pasando. Teníamos aquí, ¿cómo se llamaba aquel de los pájaros? ¡Stornator! Eso era Huesca, Stornator. Ah, perdón. Stornator, también conocido como Tordocop. Tordocop. Que era uno, ¿tú no sabes? No. Pues en el año 2000 o por ahí, no sé en qué año, pusieron un robot. Tres años tenía. Un maniquí que se movía para asustar a los estorninos en Huesca, porque decían que hacían mucho estropicio. Y lo llamaron Stornator. Y otro es Tordocop. Los dos son fantásticos. Un espantapájaro. No, pegaba. Sí, era un robot que se movía y hacía ruido. ¡Malditos estorninos! ¡La rata del aire! ¡Fuera de mi propiedad! En realidad, el aire es propiedad del ejército. ¿Ah, sí? Ejército sí, del pues, aire. Los que lo he estudiado. ¿Sí o no? Sí, las palomas, que son máquinas del gobierno, ¿eso lo sabéis? ¿Les ponen chips? ¿Les ponen la vacuna del COVID? ¿Y los jabalíes del monte de quién son? Oy. Bueno, vamos a seguir el orden. Venga, sí, la por tercera. Favor. Sí. Vamos a hablar de esto. Esto de que somos independientes, no neutrales, igual que tú. Sí. ¿Independientes de dónde? Yo, como persona que ha vivido en Cataluña, ahora mismo tengo miedo. ¿Independientes de dónde sois? Vale, contexto. Esto ¿independientes es un o independentistas? Del exacto. Heraldo de Aragón, que dice... Somos independientes, lo declara. Uh-huh. Declaración. Somos independientes, no neutrales. Bueno, no neutrales, eso es verdad. Bueno. Igual que tú. Bueno, no, es que no son neutrales, claro. Está claro. Creemos en el buen periodismo. Bueno. Eso significa que incomodamos a algunos. Sí, no dejamos indiferentes a nadie. No dice sé tú ninguna mismo. Mentira. Suscríbete al Heraldo. Eso era, eso no lo voy a hacer. Patrocinando gente, echar a gente de centros sociales desde el 2013. Bueno. No dice ninguna mentira, ¿no? No son neutrales. Incomodan a algunos, sí. Me incomodan. No dejan indiferente a nadie, no, la verdad es que no. A ver, mejor me meto yo donde me llaman, pero esto parece la propaganda de una compresa. Parece, es que es muy genérico. Es muy genérico. O sea, sé tú mismo, suscríbete a este azucarillo que te anda con el café. Cómprate estas gafas Ray-Ban, sé tú mismo. Llévate estos pantalones Levi's. Es que, pero. Apoya a este periódico fascista. A ver, dejar de coger a becarios y pagar a los profesionales, por favor, para hacer las cosas. Dejar de explotar a los becarios. Chao, GPT, ponme unos cuantos eslóganes para el Heraldo. Se lo ha hecho su primillo chico, que lo hace mejor. Siguiente cosa. El Ayuntamiento de Zaragoza cumple el deseo de Vox y cancela la programación cultural del espacio Etopía. Muy fuerte, la verdad. Muy fuerte. Muy Esta fuerte. Ha sido la noticia de la semana. ¿No? Yo creo que tenemos que empezar a bombardear. Con amor. Puntualizo. Inés, no es incitar al odio, es incitar no a la organización social. No nos hacemos responsables de las cosas que pueden pasar. Por supuesto. Yo que digo no. Que hay que querer a esta gente mucho y apretarles muy fuerte. Que respiren o no luego, pero hay que quererles mucho. Y han dicho que iban a hacerlo para no sé qué empresarial, que bueno, que el edificio de al lado ya era una cosa de esas. Bueno, pero que pues otro. ¿Por qué la han cancelado? ¿Qué estaba pasando ahí? Pues como el Buñuel, que lo estaba cerraron. Aprendiendo cosas. ¡No! ¡Sin pagar! El Buñuel lo cerraron porque hacer un centro para mayores que al lado ya hay uno, pared, pero bueno. Sí, bueno, sí, ya habéis visto las obras, está en una obra titánica. Están haciendo un trabajazo. Sí, gigante. Madre mía. Pero bueno, pues otro espacio que se cargan, así que pues nada, pues no sé. De boca a boca, uno menos. Que se acabaran las cosas que cargarse, ¿no? Uno menos, gente. Y tengo la esperanza que hagan dentro una escuela de toreo o algo así. Por lo menos que nos riamos un poco, ¿no? Una mina de NFTs. O sea, ya de perdidos al río, que nos riamos. Me ha roto. Uy, por favor. Estaría bien, ¿no? Hombre, estaría. Sí, estaría. Estaría. Igual animaba más a la gente a hacer algo. Por si es que todo el mundo lo sabe que eso es cultura. De mierda, sí, pero cultura. Y costaba dinero, pero lo de los toros no cuesta dinero. No. Además, ayudas a la biodiversidad. Que eso es no por España. Que no viste el Jagger lo que dijo, ¿eh? Que esto es España. Y hasta que esto se acabe, sigue siendo España. El universo rodea España. El universo rodea España. Bueno, pues la siguiente cosa. El mismo día que la prensa de Zaragoza informaba de que Natalia Chueca era la primera alcaldesa española en probar nuevas gafas Apple Vision Pro, no nos pagan publicidad, pero bueno, el ayuntamiento nos avisaba de que teníamos... Ah, bueno, esto nada. Bueno. Así que el mismo día que se cancelaba lo de Topía, ¿no? ¿Se enteraron? Sí. Bueno, a ver, yo esto lo entiendo así. El titular... Una vez ya la aprobaba ella, ya lo pueden cancelar, porque total, como la única que vale la pena de ella en Zaragoza es ella, pues ya está. Ya la aprobaba ella, venga, tope fuera. ¿Para qué vas a gastar más dinero? ¿Está? No sé, el titular decía, Natalia Chueca camina entre dinosaurios. Era como si estuviese cumpliendo un sueño. ¿Cómo que tengo...? El titular para esta noticia era Natalia Chueca. Es que la imagen es ella así con las gafas, súper contenta. Y pone, no, Natalia siempre, Chueca siempre camina entre dinosaurios. Teniendo en cuenta que se relaciona con trogloditas sí a diario, debe ser un cambio agradable. Camina entre dinosaurios, es verdad, además de verdad. Esto no lo comentaba, puede ser que lo comentara la semana pasada, sobre este título. Que caminaba entre dinosaurios, lo hace... Pues sí. Pues sí, sí, porque... Ah, mira, es que me iba a volver a pasar, iba a mencionar la noticia que está puesta la última. Diciendo, porque además que esto lo he leído antes, que no sé si está puesto... Que también choca mucho comparándolo con la noticia que he leído justo antes de la que se ha hecho efectiva la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón. Pero sí, nuestra alcaldesa es la primera en probar las putas gafas de Apple. Súper importante. Sí, qué bien. Más importante. Qué bien. Las gallinas que entran por las que van saliendo, ¿no? Que se mantenga un equilibrio. Pero ¿quién ha sido el primero en ponerse las gafas? ¿Quién? ¿Quién ha sido? Bueno, vamos a ponernos un poco serios y vamos a hablar de la noticia de los seis. Uh-huh. Araifo dice que manifestarse entre la extrema derecha no es un delito. Este lunes cientos de personas salieron a las calles de Zaragoza, Huesca y Madrid para exigir la absolución de los seis de Zaragoza. Bueno, pues es eso que lo comentamos el otro día, que ha salido la sentencia, les ha caído 4 años, no sé si a cada uno o a todos. No, aún no se sabe. ¿Sí? Pero no sabemos si es la total o a cada uno. Pepe nos está dando la info. Pues nada, pues a cada uno. Pues. Desde aquí haremos todo lo posible para... Les damos nuestro apoyo y nuestro incondicional soporte. Y haremos todo lo posible para que... Pues al menos que esta gente entre un poco razón y que vean que... Es que lo más brutal de esto es que no se han hecho nada ilegal. No tiene nombre, es que no tiene nombre. O sea, no es la primera vez que pasa. Montajes policiales con chavales en la cárcel, lamentablemente. Sí, eso es ilegal, pero se ve que el otro día también hubo un acto... ¿Qué? El 23 de febrero. Sí, sí, el día 23 es la manifestación. Hay una manifestación que... para apoyarlos desde la Plaza San Miguel a las... Eso no es. Me acuerdo. ¿A qué hora? A las 8 de la tarde. Así que, pues, habrá. No dejéis de compartir esta historia porque igual hay gente de vuestro entorno que no la conoce y es heavy, heavy, que podríamos ser cualquier persona porque fueron detenciones absolutamente aleatorias. De hecho, hace mucho tiempo de esto, ¿no? Es que la gente pensó que pasó la semana pasada. No, que va. 2019. Es que podríamos haber sido... Y la mayoría eran chavales. Y siguen siendo chavales. Y siguen siendo chavales, pero que había uno de ellos que tenía 21 años, ¿no? Dos menores. Y bueno, nos puede pasar a todos, y al menos si nos pasa, pues que estemos haciendo algo. Y digas tú, vale, pero es que encima, es que por... No. Bueno, pues detiene por esto, pero que el otro día hubo un acto en el cementerio que estaban ahí todos levantando el brazo y ahí no pasa nada. Claro, es ahí todo ok. Ah, sí. Que supongo que la ley democrática eso lo prohibía, pero claro, ahora, como ya es legal, pues supongo que ya pueden ir. Pero bueno. ¿Ya es legal ser franquista? Sí. ¡Jo, qué bien! Sí, ya podemos. Yo conozco un montón de gente que se va a alegrar. Sí. En fin. Pues nada, pues se nos han acabado aquí las noticias, ¿no? ¿Damos aquí los titulares de los eventos o escuchamos una cancioncilla? Vamos a poner un poquito de música, ¿no? Sí. Adelante, Pepe. I am a mongrel dog. I'm just another con. I'm Scar. Hola. Hola. Estamos hablando de nuestras próximas fechas de programa. ¿Qué será la semana que viene o no la siguiente? Pues 24, ¿no? Será el... 2. Estaremos en marzo. ¡Uy! Para la 5 marzada. Para la 5 marzada. Muy bien. Pues estaremos aquí... Ah, no. Estaremos el 29. Venga, 29 de febrero. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es bisiesto! Tenemos que hacer un programa especial. Claro. ¿Cómo? Que es el 29 bisiesto. De febrero. Claro. Es cada 4 años es año bisiesto. Y aquí vamos a estar... No, es la excusa perfecta para embrocharse. Eso es. Bueno, en directo hacemos... en la radio. Eso es. Yo ya voy por delante. Programa de 24 horas. En Radio Topo. Pues nada. Hay más gente aquí. Se cancela todos los programas. Vamos con los eventos. Eso. Tenemos. Sobre todo para este fin de. Pues tenemos el domingo 18. ¿O qué tenemos antes? Mañana. Mañana la fiesta de la PA. En el Loira. Uh-huh. Con conciertitos, además. Hay un coloquio que empieza a las 7 y muy interesante. Y luego, pues empezarán ahí un par de conciertos. Están Guiñote de Contacto. ¡Oh! Que es un disco grupo nuevo. Bastante chulo. ¡Oh! Nuestro grupo fetiche. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama el otro grupo? Ahora mismo no me acuerdo porque creo que lo confirmaron ayer. Pero hay otro grupo más. Así que venirse. También hay cena vegana y eso, la fiesta de la PA. No veas con el Loira, ¿no? Oye, este fin de semana tienen un montón de cosas. Sí. Sí, sí. Eso, mañana viernes. Eso es. Sábado tenemos el Sicarias Fest. Exactamente, que ya hemos hablado antes, de 11 a 11. Habéis hablado de todo lo que hacen. De hecho, Nayara nos ha dicho cosas que no salen en el cartel. Pues exclusiva. Y el domingo tenemos el Paraguas Feminista. Todo en Loira. Todo. Meteros ahí, llegáis ahí el viernes y no salís hasta el lunes. Traeros pijama. Exactamente. Por la mañana a las 11 es la cuarta asamblea que se hace hacia el 8M de este año. Y a la 1:30 empieza el vermú y la fiesta. Lo bueno, lo bueno. Que es actividad abierta con un montón de DJs, con masterclasses y... Jolín, la verdad es que tiene muy buena pinta. Si sobrevivís a Sicarias, yo os recomiendo que os quedéis a dormir. Que hacemos acampada libre en la plaza de delante. Además, exactamente. Tiene mucho valor ahora mismo, simbólico y político. Y si ya estáis cansados de estar en el Loira y queréis otro sitio, en el Potoka hay un vermut para... ¿Y cómo os digo yo? Anayet. Eso, que no me sale. Canal Roya. Eso, Canal Roya, es que no lo pone. El mismo domingo a las 12. Eso es. O sea, venís a la Asamblea Feminista. Luego vais al Bar Potoka. Cuidado. Luego volvéis, luego volvéis al Loira. Cuidado que tampoco no descarto que estando tan cerca como están a lo de otro, te metes un vermut en el Potoka y luego te vas a hacerte otro al Loira. Cuidadito. Claro, haces ruta. Claro. El ping-pong. Como están y hablando de esto de la Nayet, recordaros que el 24 de febrero está el Canal Roya Fest. Sí. Que ya tenemos confirmados a Isoray, a La Ronda de Montaña, a Joaquín Parrandilla, a Sexteto, a Beacon de Huel y muchos más. Pardinilla. ¿Es Pardinilla? Es sí. Pardinilla. Saco una dona granio. Yo leo lo que quiero. Es Pardinilla. Además también está Rafa. Perdona, Joaquín, Play. Perdona. Sí, que la han añadido al final, ¿no? Y no sé si sí. Han añadido a alguien más. Sí. Muchas más. Furel Guti también está. El Furel sí. Guti. Tiene muy buena pinta lo del Canal Roya Fest. Sí, ya ¿verdad? Tenemos entradas. Nosotros tenemos entradas yo, hace vamos, un millón de años. Primer momento. Hombre, pero tú estás en la casa. No, porque es un evento solidario. No, ¿cómo van a dar en...? Hombre, o sea, es un hombre, evento solidario. La cosa es que compres la entrada. Inés, está hombre, claro, pero está claro que si ellos dicen, oye, queremos comprar tantas, se las venden antes, ¿no? Yo entré a la página web y compré mi entrada. Pero si es que mató de clase, es Virgen del Pilar. Bueno, y hay aquí un salto temporal. Sí, en la Kike Moore hay una cosa que a mí me parece súper importante. Mañana, 16. ¿Por qué protesta el campo? Incoherencias de la transición verde desde el anticapitalismo. En la Kike Moore, a las 7:30. Que como comentamos la semana pasada, pues tienen sus razones para quejarse. ¿Qué ha pasado? ¿Qué eran los tractores esos? ¿Eso lo ha hecho a la derecha o lo ha hecho a la izquierda? ¿Qué está pasando? El que se quiera enterar y quiera hablar con propiedad, que vaya a la Kike. ¿Qué es la Agenda 2030? Exacto. Chips, chemtrails... Y Puigdemont. Puigdemont. Pero Cataluña sigue siendo europea y todas esas cosas. Bueno. Pues está, ¿no? Y también va a haber unas jornadas zapatistas en la Kike Moore, pero no he sido capaz de encontrar el puñetero cartel y no puedo confirmar las fechas, pero buscadlo. A mí me han dicho. ¿Por qué está? A mí me ha dicho uno del barrio, el José, que este fin de semana en la Kike Moore, Sarrablo va a hacer un campeonato de guiñote. ¡Oh! Pero, ¿es verdad? ¿Es mentira? Y no lo tenemos aquí ni para confirmarlo, claro, ni para desmentirlo. Y os confirmo, es su cumpleaños el sábado. ¡Oh! ¡Este sábado! Madre, se nos está acumulando la fama. ¡Madre mía! Estoy estresado. ¿Qué le regalamos? ¿Cuánto dinero para cerveza podemos juntar ahora mismo? No, no, no hay. A los radioyentes hagan un bizum al número. Contactamos con la zaragozana. Bueno, ha sido un placer volver aquí a la radio, pero pasa muy sí. bien. Muchas gracias. ¿Cuánto a los tiempo compis? Sin tenerte por aquí, Mireia. Pues sí, es que estaba con el curso. Muchas gracias a los compis que me están escuchando, sobre todo a la Cris. Un besico para ella. Que ha sido muy profi, que ha sido súper guay. A los amigos de la oficina, a los amigos de Barcelona, de todo. Marc, esto para ti. Ahora diré el otro. Lluís, esto también para ti. Solo tenemos dos colegas que nos oyen. Pues yo no tengo ninguno, así que. Bueno, pero. Porque no les da la brasa pues suficiente. Los dejamos. Como para ti también. Qué bien. Hay que, pues dar, la, hay que dar la brasa mucho. Sí. Pues nada, pues nos vemos aquí el día, ¿qué he dicho? El día 29. 29 de febrero. No me puedo olvidar. Especial 24. No, programa normal. Especial, ¿cómo es esto? ¿Cada 4 años? Especial bisiesto. Eso es. Pues venga. Vale, hasta luego. Adiós. Se dice Titanic. Los restos del Titanic los esperan. Este submarino, no es amarillo. Parece pintado con Titanlux. ¡Sin el Lux! Dos bolsas de Doritos y de patatas fritas. Con esto nada puede salir mal. Prohibido hacer chistes con el sumergible. Se conduce con el mando de la Play. ¡Titanic! Se conduce con el mando de la Play. ¡Titanic! Y se dice Titanic.